FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buscamos la definición de los invisibilizados o invisibilización. Y aparece en el diccionario y dice: es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de dominación. ¿Para qué buscar esta palabra o este concepto? Porque las noticias abundan, pero algunas muertes quedan lejos, o por lo menos no se mencionan, en las fuentes de información más habituales. Y ese fuego que cayó del cielo tuvo como principal eje cuál era el motivo del incendio, pero no se dijo en ningún momento que en este lugar falleció una mujer. Casi nadie habló de la mujer muerta. Tal vez pensamos que la causa es porque era peruana o paraguaya, y por eso no lo informaron con precisión. Mucho menos se habló de los heridos, de todos los habitantes del Saizar, que es un barrio de 9 de Abril, una de las localidades más humildes de Esteban Echeverría. Pero los periodistas, desorientados, entre calles de tierra, zanjones y pastizales, no sabían bien cuál era el territorio que pisaban, porque ese no era el eje. Y se desayunaban con que la zona, por ejemplo, en esta zona, no hay redes de gas natural, y por eso la sospecha apuntaba a las garrafas, y desechaban de esta manera lo que había dicho la gente: un fuego que cayó del cielo. La escena sigue. Los bomberos voluntarios no sabían qué decir, no sabían nada. Los periodistas pretendían que fueran expertos en astrofísica o alguna ciencia que podría ser llamada así, no sabemos. Llamaron inclusive al decano de la Facultad de Astronomía de La Plata y dijo que era posible que fuera un meteorito o alguna chatarra espacial que cayó justo donde vive la gente pobre. El ministro de Seguridad bonaerense aterrizó en la zona para caminar un poco entre los escombros. Dijo que no se habían encontrado cráteres. Una mujer contó que una hora antes de la explosión habían empezado a caer piedras sobre los techos, pero nadie le llevó el apunte. Un muchacho mostró una foto con algo parecido a una cometa que caía del cielo y lo metieron preso por falso testimonio. Mientras tanto, la mujer, peruana o paraguaya, había pasado ya, lejano, como una muerte insignificante, invisibilizada, que quedó lejos. Los heridos invisibles como sus heridas se atendían en el hospital Santa Marina, al que casi todos los periodistas llamaban Santa María, mientras informaban que el 9 de abril es una ciudad de Monte Grande, que en realidad es otra ciudad, cabecera de un partido llamado Esteban Echeverría, que casi nadie sabe dónde queda. En el lugar se hicieron presentes más de 100 personas, policías federales, provinciales, rescatistas, empleados municipales y hasta una brigada de riesgos especiales, en busca de posibles restos radioactivos. Y así la historia se seguía armando. Dicen que hasta llegaron a movilizarse algunos científicos

a la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas. Vamos a ir leyendo algunas noticias hasta que nos acomodamos un poco y empezamos a escuchar la información que tenemos para el día de hoy. Esto viene desde Santa Fe, lo publica en el día de hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice, madre desalojada se encadenó frente al Palacio Municipal. Esto es en Rosario. La mujer con su hija fueron desalojadas el pasado lunes y tras años de incumplimiento del Estado en el otorgamiento de una vivienda social, decidió amarrarse con cadenas en la puerta de la municipalidad. Esta es la noticia, aparece en algunos medios de comunicación de Rosario. Mónica es el nombre de esta mujer, que es del barrio Alvear. Fue desalojada con su hija, menor, el lunes 26 de septiembre, tras no poder pagar el alquiler. Hace más de 11 años que está anotada en la provincia para adquirir una vivienda social, y desde que pesó sobre ella la orden de desalojo, intentó en vano encontrar alguna respuesta. Como en muchos otros, le fue negado este derecho a la vivienda. Hoy está en la calle, sin un techo que le sirva de reparo. Decidió trasladarse a la puerta de la Municipalidad de Rosario como una medida de protesta, exigiendo a los funcionarios el cumplimiento de sus promesas y el derecho a una vivienda digna. No es este el único caso, por el contrario, sigue con una línea de desalojo, déficit habitacional, negocios inmobiliarios, corrupción estatal. Por ello, desde este medio de comunicación, estamos hablando de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, se apela a la solidaridad de todos aquellos que puedan acercarse a acompañar el reclamo de forma colectiva ante estas injusticias. Entonces, esta madre que ha sido desalojada decidió encadenarse frente al Palacio Municipal. Es la información que se conoce hasta el momento y la publica en el día de hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Sería para nosotros un alegrón. Sería para nosotros un alegrón. Claro que sí. Y la última información, Cecilia, vamos a un separador para poder escuchar los audios. Es, dice también la agencia de noticias Rodolfo Walsh, a 5 meses de movilización, en el día de hoy, alrededor de 150.000 chilenos, haciendo referencia ayer, y chilenas, se movilizaron en una nueva jornada de lucha. Dirigentes estudiantiles realizaron por la tarde la primer mesa de diálogo con el gobierno, tras ser incluidos en el diálogo estudiantes secundarios. También levantaron la huelga de hambre que llevaron por más de 70 días. Y hay fotos de lo que sucedió ayer en Chile, dice, el primer encuentro entre el sector educativo y el gobierno de Chile para buscar una solución al conflicto que se mantiene vigente en este país desde hace unos 5 meses. Resultó, según lo calificaron, difícil, pero el estudiantado se sumó un punto al lograr mantener el tema de la educación gratuita en la agenda. Esto está establecido y se avanza con el reclamo. Representantes del gobierno, estudiantes universitarios y secundarios, junto con los trabajadores, coinciden en que este primer encuentro se perfiló difícil, sin embargo acordaron continuar con la mesa de diálogo que se va a reanudar el próximo miércoles 5 de octubre. El sector de la educación logró con su principal reclamo la educación y pide la educación gratuita en Chile, y esto se va a mantener en la mesa que está establecida con el gobierno, esta mesa de diálogo. Vamos a seguramente tener más información de lo que está pasando en el país vecino, en Chile, a partir de las 19 horas en latinoamericano, pero ayer hubo una movilización muy grande, se llevó adelante este primer encuentro y queda todavía y se está debatiendo sobre el sistema educativo, la educación gratuita, pero por supuesto cómo está conformado en su totalidad. El acceso a la educación es uno de los puntos, pero los jóvenes, los trabajadores, se levantan diciendo, bueno, esto no va para más. Y así se ven las calles de Santiago. 9 de la mañana, 21 minutos. Ya regresamos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Ayer Cecilia Moró, que es diputada provincial por la Unión Cívica Radical, estuvo en Moreno, pudo hablar con Rubén Bustamante, le realizó una entrevista y mencionó dos proyectos que resultan importantes para poder entender un poco más la situación de los niños y niñas. Pero en primer lugar vamos a escuchar lo que está vinculado, y esto se aprobó, con la adopción. Hubo un proyecto que se presentó, lo hizo Cecilia Moró. Se trata de esta manera de reconocer a los niños y niñas en el derecho de tener una familia, de tener otra familia, sabiendo las dificultades que puede haber con la familia biológica, y de establecer periodos más cortos para los trámites burocráticos. La diputada Cecilia Moró lo explica de esta manera, entrevista realizada por Rubén Bustamante. Este proyecto no hace más que, en esta instancia, básicamente poner plazos y modificar algunos plazos, cubriendo un vacío legal que había en la provincia de Buenos Aires, que era qué pasaba con estos chicos, lo que vos bien decís, dónde van, qué hacen, quién se hace cargo. No había plazos. No había plazos, por lo cual un chico podía estar institucionalizado 4, 5, 10 años, porque, a ver, cuando uno entiende la adopción, y habla de la adopción, yo creo que hay que tener en claro que uno tiene que hablar de que la ley de adopción tiene que ser pensada, y fue pensada de hecho, para que los chicos tengan casa, padres, una familia, hogar, no para que los padres tengan chicos, eso viene después. Correcto. Digamos, es una ley que tiene que garantizar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente. De esta forma, el proyecto enuncia los pasos y los plazos para que el juez dicte el estado de adoptabilidad del niño y así poder agilizar y poner tiempos establecidos estos trámites burocráticos a la hora de llevar la acción de adopción. Próxima parte de la entrevista realizada a Cecilia Moró, que es diputada provincial por la Unión Cívica Radical, habla de que se necesita voluntad política, porque hay muchas leyes lindas, pero que a la hora de llevarlas a la práctica no sirven. Ahora, si no hay voluntad política, pueden existir las mejores leyes y es muy difícil llevarlas a cabo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos referencia al tema de los hospitales, que son los hospitales realmente, se los capacite a los psicólogos, a los médicos, como para cuando llegue una mamá en esas condiciones, tener la suficiente amplitud como para hablar del tema. Muchas veces, digamos, ni siquiera hay amplitud como para sentarse y darle la confianza a esa chica que pueda hablar del tema con un psicólogo, con un asistente social, con el que sea. Digo, hay profesionales de distintas áreas que están preparados. ¿No es cierto? Tener voluntad significa que los jueces entiendan que los tiempos de la sociedad, y sobre todo de los chicos y de los niños, no son los tiempos de la justicia. Y nosotros no podemos someter a un montón de chicos a vivir en la calle, institucionalizados, sin un hogar, sin una familia, por la burocracia judicial o la burocracia estatal. ¿Qué es lo que sucede en Moreno? En la última sesión del Consejo Deliberante se aprobó una comunicación haciendo referencia a la necesidad de casas de abrigo en el distrito. Hablando de la vulneración de derechos de niños y niñas, trataremos de hablar con Clara Mungay en un instante para poder ampliar esto, pero fue un tema que se está trabajando, que había posiciones concretas por parte del área de niñez de la Municipalidad de Moreno. Tenemos notas inclusive de archivo cuando el licenciado Román Pacheco junto con otros funcionarios del municipio se acercaron a esta radio y hablamos de cómo se hace para avanzar en la aplicación de esta nueva ley. De esta nueva ley que toma a los niños como sujeto de derechos. El problema es las instituciones, los trabajadores, porque terminan recorriendo varios lugares y la inclusión no se hace tangible, porque las familias son expulsivas, porque los chicos siguen estando en la calle, porque en la calle están las drogas, están los que se aprovechan de ellos, y las instituciones no pueden cobijar tampoco a estos niños. Entonces, la pregunta va destinada hasta allí también, para hablar de vulneración de derechos, de la necesidad de buscar soluciones a estos chicos que están sin familias. Hay que hablar también de las instituciones y de quién controla las mismas. La diputada nacional Cecilia Muró hizo referencia a esto. Rubén Bustamante se lo consultó. Su opinión era la siguiente. Bueno, nosotros hemos presentado varios pedidos de informes sobre el tema y hemos recorrido varios de esos lugares, porque la verdad es que hay una ausencia del Estado total, ¿no? Primero, no llegan los fondos. Son chicos que, digamos, en realidad hoy están subsistiendo en esos lugares por la buena voluntad de los que se hacen cargo en muchos casos. En segundo lugar, son chicos que no tienen, por ejemplo, asistencia médica. No puede ser que el Estado no les brinde asistencia gratuita desde la obra social estatal. Me parece que es un tema terrible que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia no hay vocación. A nosotros la mayoría de los pedidos de informe, usted se acuerda que hubo un cambio de ministerio en esta gestión. La mayoría de los pedidos de informe, de los llamados, cartas que hemos enviado, nos han contestado que estaban reorganizando el ministerio. Entonces, en esa reorganización ministerial, que nunca sabemos cuándo termina, se nos van meses y meses de crecimiento de un chico, que además hay que entender que en esa primera infancia, los chicos es cuando tienen que desarrollar su capacidad intelectual, su capacidad afectiva, su capacidad de vincularse. Todo lo que viene después tiene que ver con esa primera infancia. De esta manera, hace pocos días, entonces, se aprobó esta ley por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, llamada Ley de Procedimientos de Adopción, y también se hizo modificaciones a la Ley 13.298, que apuntan a consolidar la promoción y protección integral de los derechos del niño. Vamos a ir a la tanda de la media hora, enseguida regresamos, porque hay más información para compartir con ustedes, porque se está trabajando desde la provincia de Buenos Aires el tema de la trata de mujeres y cómo se puede afrontar esto desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una red que crece, que tiene implicancias políticas y policiales también, y que hay que empezar a debatirlo. Esto es lo que dice Cecilia Moró en el proyecto que se está presentando para poder buscar algún tipo de respuesta a esto que cada vez se debate o se habla un poco más en la comunidad. Pero también va a haber, a partir de mañana, talleres en Moreno que hablen sobre la trata de personas y la necesidad de afrontar este problema. 9 de la mañana, 30 minutos, Cecilia, vamos a ir a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Cumpliendo con los horarios, como Miguel Ángel Costas les gusta, hoy en la operación técnica está Cecilia Rodríguez. ¿Qué tal, Cecilia Rodríguez? ¿Cómo le va? Allí saluda también a los oyentes. Vamos a seguir con la continuidad informativa y hablamos de la trata de personas. Y se hizo también en la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto que busca prohibir la publicidad de oferta sexual en los medios gráficos. Y esto también lo presentó la diputada Cecilia Moró, que es de la UCR, fue autora del proyecto. Se trabajó con rapidez en la Cámara de Diputados, un ámbito del cual nosotros tenemos algunas dificultades para tener información, pero que incide directamente en lo que es Moreno y, por supuesto, en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso, en el siguiente audio, la diputada Moró habla de esto, menciona cómo se está trabajando en el tema y si hay conocimiento, porque esto fue algo que se trabajó a nivel nacional también, que este rubro 59 esté todavía en los diarios más conocidos de La Plata. Escuchamos lo que dijo la diputada Moró. Mira, la verdad es que, digamos, por lo que yo veo, no vivo en La Plata, pero digamos leo los diarios de La Plata habitualmente. Por ahora no están publicándolos. Se eliminó el rubro. Ahora, lo que tengo alguna, digamos, certeza es que en algún tiempo nos vamos a encontrar por ahí con una nueva forma de publicar, claro, encubierta. Porque la verdad es que los que están atrás de esto, los proxenetas, los tratantes, digamos, no solo tienen imaginación, sino además tienen perversión. Digamos, sí es un negocio millonario. Uno no se da cuenta de la cantidad de dinero que se mueve atrás de esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece por eso, digo, que este no es más que un temita. Mire, la semana pasada nos pasó, la anterior, un caso en Argentina que pasó desapercibido. Una chiquita, Daniela, desaparece en Villa Lugano, 13 años, se hace la denuncia, y la chiquita aparece unos días después, 10 días después, en Bolivia. Está bien, nosotros celebramos que la chiquita haya aparecido, que la Policía Federal haya intervenido, perfecto. Pero ¿cómo cruzó la frontera? Nadie va a explicar cómo una chiquita con pedido de secuestro, con una denuncia hecha, las madres en los medios, la foto dando vuelta, cruzó la frontera. La Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, Migraciones, se tienen que hacer cargo. Y estos casos, son de Daniela, salió a la luz. Que se conoció. Pero se multiplican en números realmente inimaginables. Bueno, es uno de los temas que se trabajó entonces en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ahora se espera una reunión con el gobernador, estamos hablando de Daniel Scioli, para seguir hablando de estos temas y de la trata de personas, cómo combatir la trata de personas. Una red que, por supuesto, tiene varios puntos para analizar. Por un lado, las implicancias políticas, porque se necesitan decisiones para avanzar en esto. Por el otro lado, también la policía, como se ha conocido en varias circunstancias, una estructura viciada de acciones corruptas. Entonces, ¿cómo se avanza con esto y empezar a hablar y a visibilizar que la trata de personas no es algo que está lejos, que le puede pasar a otro, sino que también hay experiencias a nivel local? Y es por eso que se van a empezar a realizar, y esto no está relacionado con la diputada Moró, pero está relacionado con la trata de personas, y por eso es importante mencionarlo, a partir de mañana, estos talleres que mencionan ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Son actividades que están creciendo, son actividades que llaman a las mujeres a poder hablar, a hombres y mujeres a poder hablar y debatir de esto y empezar a saber qué es lo que sucede a nivel local. Enseguida vamos a retomar una entrevista que le realizamos a Cristina Peralta de la Casa de la Mujer para vincular esto que mencionaba la diputada Cecilia Moró, el rubro 59, algo que también se llevó adelante a nivel nacional como una forma de trabajar en este tema, pero también seguir hablando de otras cuestiones que se tienen que realizar para hablar de las redes de prostitución y de trata de personas. 9 de la mañana, 39 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Enseguida vamos a volver en recorte informativo, algo de música, Cecilia, en este horario, y enseguida regresamos. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto. No dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que es de descontento, se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y te marcará tu propia senda. ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Voz de mujer se oye en la casa, dura faena cotidiana. Canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños cambiarte la tristeza. ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista que le realizamos a Cristina Peralta de la Casa de la Mujer, en donde nos informaba de esta actividad que se va a desarrollar, que tiene el nombre de Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Es un taller que se prepara también para el próximo encuentro, en donde se va a debatir el abolicionismo de la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños. Repetimos, mañana se hace esta actividad a partir de las 15:30 horas en la Casa de la Mujer, en la sede de aquí, del Centro de Moreno. Escuchamos la palabra de Cristina Peralta y explicaba este tema que se va a empezar a desarrollar y un tema que está pendiente en la agenda pública local. A partir del 2009 se están haciendo jornadas abolicionistas en el país. Se hicieron dos, una en Buenos Aires en el 2009, en el 2010 en Tucumán y la de este año es en Moreno. En vistas a la organización de estas jornadas, que son el 2 y el 3 de diciembre de este año, justamente por el día, el 2 de diciembre, que es el día de la abolición, ¿no? la trata de mujeres y niñas, niños. Estamos haciendo ese taller donde va a venir la gente de la campaña como para motivarnos de algún modo a, bueno, a poder organizarlas y a estar involucradas de una manera un poco más activa. Sabemos de niñas y de jóvenes, ¿no? En desaparecidas en la zona de en la zona oeste y especialmente en Moreno. Sabemos de la existencia de prostíbulos, de mujeres, de varones. En un número, bueno, tenemos algunas informaciones que no las tenemos así, no sabemos bien la fuente todavía como para poder difundirlas por los medios. Cristina Peralta explicaba que se van a llevar adelante estos talleres en el marco de las próximas jornadas que están pensadas para los meses de diciembre, si no me equivoco, que hablan del abolicionismo, de la prostitución y de la trata de mujeres, niñas y niños. Segunda parte de la entrevista realizada a Cristina Peralta como forma de recordar la actividad que se va a desarrollar mañana a partir de las 15:30 horas en la Casa de la Mujer. Esto es en Piovano 3348. El abolicionismo es una postura ética y, bueno, es una postura filosófica que va en contra del reglamentarismo. En realidad lo que se está buscando es que no se reglamente en torno a la prostitución etcétera, porque creemos que es partir de una cuestión de mercantilización y de hacerle el caldo gordo a este sistema, ¿no? El abolicionismo no es prohibicionista, pues sabemos que hay un montón de compañeras que aún están trabajando en esto, considerando la prostitución como un trabajo, las respetamos profundamente y entendemos que esto tiene que ver con una consecuencia de lo social y de lo económico que estamos atravesando, ¿no? Como país. Así que lo que se está pidiendo, además de plantear lo que son los principios del abolicionismo, es que realmente se generen políticas públicas, educativas, de salud, tendientes a erradicar, ¿no? Que no sea necesario que las mujeres pasen por estos flagelos. Y además es la antesala, muchas veces, de la captura y la trata, ¿no? Hablando de casos de trata, uno de los hechos que marcó lo que es la búsqueda y también la lucha de la familia por saber el paradero de sus hijas o hijos es lo que sucedió con Marita Verón, que ha estado presente en los medios de comunicación en esta semana. Fue secuestrada Marita Verón el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Tenía 23 años y una hija de 3. Su familia, su madre, empezó a recorrer, a pedir justicia, en un momento en donde el tema de la trata de personas no estaba instalado o no se hablaba como se habla actualmente. Lo que apareció en esta última semana es que había datos de que los restos de esta joven podrían estar en la provincia de Córdoba. Y algunas de las informaciones que están en el día de hoy dicen: dueño del local donde pudo haber estado Marita Verón dijo que la policía lo habilitaba siempre. Dice Alejandro Pérez, es dueño de esta huesquería cordobesa Las Vampiras, en cuyas inmediaciones son buscados los restos que podrían pertenecer a la joven desaparecida Marita Verón, y afirmó que la policía todos los meses lo habilitaba para funcionar. También se hicieron entrevistas para saber qué sucedía en la zona. Una de las entrevistas publicadas fue a Pérez, de 38 años. Dijo que en la época en que se presume que pudo haber ocurrido un homicidio en la zona con una presunta trabajadora del lugar, hay versiones de esto. También Alejandro Pérez, de 38 años, es junto a su padre, dueño de uno de los prostíbulos que funciona hace 20 años al costado de la ruta 19, a la altura del kilómetro 302, entre Montecristo y Piquillín. Así es que se están llevando adelante las investigaciones, pero así muestra también los vínculos que mencionábamos anteriormente entre la policía y estas redes de prostitución y de trata de personas. No se sabe hasta el momento los restos de Marita Verón, que puede llegar a estar en Córdoba, según los testimonios que hay en el lugar, no aparecieron, pero la investigación sigue allí y muestra, y es una de las historias que ha marcado en lo que es el tema, porque se ha trabajado y principalmente lo hizo la madre a través de la investigación para saber realmente que su hija estaba siendo o fue víctima de una red de trata de personas. Escuchábamos a la diputada provincial Cecilia Moró y hablaba de una niña que fue encontrada cuando cruzaba la frontera. Bueno, ¿qué pasó en el medio para que esta chica llegue a este lugar desde la provincia de Buenos Aires para que cruce hasta Bolivia? Bueno, evidentemente hay complicidades y esto es también lo que se tiene que empezar a hablar. ¿Cómo hay en tantos de los delitos que se cometen? 9:52, vamos a seguir hablando de esto, hay algunos temas más, te repetimos, mañana va a ser la actividad, este taller que convoca a la Casa de la Mujer, nosotros hablábamos con Cristina Peralta, porque desnaturalizarlo, empezar a hablar y pensar que esto no está lejos. ¿Cuántos niños y niñas hay desaparecidos en el distrito de Moreno? No sabemos. ¿Cuántos secuestros que no se denuncian? ¿Cuántos prostíbulos hay en Moreno? Recuerdo una entrevista con Oscar Siguro en donde se hablaba de aquellos que son históricos. ¿Trabajan? ¿Son sometidos niños en estos lugares? Bueno, esta información no se tiene y no es lejos, es acá nomás. No tenemos que ir a un lugar o a otra provincia para hablar de redes de prostitución y trata de personas. Y yo le preguntaba a Cristina Peralta si se habían hecho relevamientos, si se tenían datos. Lo que me manifestaba es que tienen algunos datos que todavía no se van a hacer públicos, pero que se está trabajando. La primera manera de empezar a trabajarlo es dialogarlo, hablarlo. Y una de las formas es participar de estos talleres que se van a llevar adelante a partir de mañana. Es el primero, a partir de las 15:30 horas en la Casa de la Mujer. Repetimos, esto es en Piovano 3348, a un par de cuadras, cuatro cuadras, ¿no? Más o menos cuatro cuadras de la estación de Moreno. Y luego, a partir de diciembre, las jornadas de abolicionismo de la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños que se desarrollan en todo el país. Y este año se va a hacer acá en Moreno. Entonces, como forma de preparar para esta actividad, es el taller de mañana. ¿Seguimos, Cecilia? Como te parezca a vos, seguimos en Recorte Informativo, las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Niños viejos por igual.

con Santiago Alfonso, perdón, un joven que recibió dos balazos por la espalda en el 2009. Él estaba transitando por Trujuy con sus amigos, cuando luego de una discusión con unos jóvenes que pasaban por allí, recibe dos disparos en la espalda. Se lleva adelante un juicio. Quien queda detenido es Leandro Martín Roy, de 26 años. Y hoy, según lo que informa la madre, María Eugenia Aguete, y también el abogado que lleva la causa adelante, este joven de 26 años no sería responsable de la muerte de Santiago Alfonso. Una historia que no termina. Su madre sigue pidiendo justicia y son notas complicadas de realizar, de comprender y también de poder indagar. Le preguntábamos qué era lo que estaba sucediendo y cómo actuó la justicia en este caso. Lo que dice la madre en esta ocasión es que, según los datos que ellos pudieron obtener, este joven de 26 años que está hace 2 años detenido no sería el autor de los disparos que terminaron con la vida de Santiago. Vamos a escuchar el primer audio y también lo que dicen los familiares y también el abogado es que este joven no es culpable y no se avanza realmente en quién es el responsable de la muerte de Santiago Alfonso. En el 2009 tenía 16 años. Vamos a escuchar al doctor Jorge Bellido y explica cuál es la situación. En la historia de Santiago estamos de una manera absolutamente irregular. La instrucción, lamentablemente, pecó de eficiencia. ¿Cuál? O sea, evidentemente se dejaron cabos sueltos que han hecho que, bueno, en los días previos al inicio del debate oral en Mercedes, el fiscal de juicio, el doctor Altuve, el mismo fiscal de juicio que tuvimos el gustazo de que nos acompañara en el caso Campesi, y yo nos encontráramos con que en realidad cada vez teníamos más dudas respecto a la autoría por parte de Leandro Roy, que era el imputado. A través de las jornadas de debate cada vez se va diluyendo más la posibilidad de esa autoría. Y yo me atrevería a decir que estamos al borde del desistimiento de la acusación con respecto a este muchacho que ha pasado 2 años huésped del gobierno de las provincias en una unidad del servicio penitenciario bonaerense, con todo lo que ello significa para una persona. ¿Y cómo es posible que 2 años detenido una persona que hoy no existen elementos probatorios para condenar haya ocurrido esto? ¿La falla cuál es? Reformulo la pregunta, ¿es inocente Godoy? Todavía no puedo afirmarlo concretamente. Vuelvo a repetir, estamos al borde de un desistimiento de la acusación. Las pruebas reunidas hasta ahora en el debate, que es lo que realmente es fundamental para llegar a la sentencia, cada vez nos acercan más a la realidad de que no es culpable. Y de que el culpable sería otro, que lamentablemente aún no tenemos identificado, pero cada vez la hipótesis es más sólida. Quien estuvo a cargo de el juicio fue el Tribunal Oral Criminal de Mercedes y los que estaban acusados en aquel momento, estamos hablando del 2009, fueron Leandro Martín Roy, de 26 años, que bien lo explicaba el doctor Bellido, hace 2 años que está detenido, y Carlos Antonio Chávez, de 20 años, que fue considerado partícipe necesario del homicidio de este chico de 16 años. Su madre, en aquel momento, en declaraciones periodísticas, hablaba de que llegó el momento de la verdad, de que ellos pedían justicia por su hijo, que era un pibe buenísimo, y estudioso. Esto es lo que decía la madre en el 2009 en algunas notas periodísticas que pudimos obtener nosotros de aquel momento. Santiago, repito, tenía 16 años. La persona que está detenida, que es Roy, no sería el responsable de la muerte de Santiago, y aquel que lo llevó adelante todavía no está confirmado, y Bellis estamos trabajando también en esto, y no se avanza tampoco en la causa. Esto es lo que denuncia su madre, María Eugenia Guete. Tenemos un audio de la mamá de Santiago para compartir con ustedes. Habla también de la causa, de los amigos y de cómo la acompañaron desde el 2009 a esta parte. Los chicos que estuvieron con mi hijo, sí, siempre estuvieron dispuestos a testiguar. Por supuesto tienen miedo tal vez porque son chicos, pero ellos, la verdad que con el miedo y todo, igual dijeron lo que vieron, lo que pudieron ver. Realmente ellos no lo vieron a Roy. Es decir, vieron que una claro. moto pasó, que pasó alguien una moto, algo, sí. se volvió la moto con sí. dos... Con dos personas, dos individuos, sí. uno saca una escopeta, sí. dispara y hiere a su hijo. A mi hijo, sí. Que muere luego en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Sí. El sostenimiento suyo, individual o familiar, ¿qué ha tenido en este tiempo? ¿Qué acompañamiento ha recibido usted? ¿Qué acompañamiento? Mucho. La verdad que el acompañamiento de Claudia se vio muchísimo. Ella es una mujer, mucho temperamento y me ayuda desde el primer momento. Mi abogado... Mi contención también, mi familia, mi marido, mi nene de 8 años, que está conmigo todos los días y que todos los días me pregunta por su hermano, que él se lo quitaron cuando tenía 5 años. Bueno, esto ocurrió el 21 de enero del 2009 en el barrio de Trujuy. Santiago junto con sus amigos se trasladaban. Estaban en la esquina de San Emilio y La Finur. Iban a juntarse a la casa de otro compañero. Pasaron dos motos. Hubo un cruce verbal. Esto es lo que se dijo, lo que se pudo reconstruir hasta el momento. Luego de insultos, bajó una persona y emitieron disparos. Dos disparos ingresaron en la espalda de Santiago, que luego muere en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Ellos, estoy hablando de la familia, intentan avanzar en la causa. Dicen que el procedimiento no fue el adecuado y que de esta manera está detenido una persona que no fue responsable del hecho. En aquel momento había dos detenidos, repito, Carlos Antonio Chávez, de 20 años, y Leandro Martín Roy, de 26 años. Es clara la familia y también el abogado cuando dicen: nosotros lo que vemos es que hasta el momento, con las pruebas que tenemos, Roy no sería el responsable de esto. Estamos viendo qué iba a pasar. No dan nombres de quién habría disparado y ocasionado la muerte de Santiago Alfonso. Vamos a escuchar el próximo audio, Cecilia. ¿Qué esperaba entonces María Eugenia, la mamá de Santiago, de este juicio? Ella dice que no va a bajar los brazos y que va a continuar en este pedido de justicia. María Eugenia fue acompañada al programa por Claudia Molina, que es la mamá de Franco Campegui. Escuchamos el audio. María Eugenia, ¿qué espera de este juicio? Por lo que usted expresó, lo que expresa el doctor Bellido, el acompañamiento de Claudia, quien sería el autor material del disparo, está en condiciones de probablemente alcanzar la libertad porque no reúne las condiciones, explicado esto en términos mucho más vulgares, para que se lo califique de tamaña acción. ¿Qué va percibiendo usted? La verdad es lo que dijo el doctor, fue mala la instrucción, la investigación. Yo lo único que quiero es que el que mató a mi hijo, que lo pague, que le den la pena máxima que se le pueda dar, y el que manejaba la moto, lo mismo. porque él también paró en el lugar del hecho y se quedó ahí como justificando que el otro dispare, apoyándolo. Lo único que pide es justicia por mi hijo, que mi hijo no se merecía esto, tenía muchos proyectos, él estudiaba, era un ser maravilloso, muy compañero con un corazón enorme. Yo tenía, no discriminaba a nadie, mi hijo se juntaba en una esquina con estos chicos y yo siempre lo retaba, le decía, ¿qué haces en esa esquina? Sí, ¿para qué vas para la esquina? Mamá, yo estudio, vos te tenés que fijar lo que hago yo, no lo que hacen los demás. Eso me quedó grabado en mi corazón. ¿Esos lazos de amistad sí se rompen? No, la verdad que sí. Veo que los chicos tienen en mi hijo un gran amigo, la verdad. Porque hasta el día de hoy, ellos los 21 de cada mes van al cementerio y se llevan una flor, se quedan ahí, ponen música en el cementerio. No se olvidan de eso, ¿no? Inocentes que están detenidos, y esto es también lo que dice la familia, y busca entonces que la justicia avance para saber quién fue el asesino de Santiago Alfonso. Vamos a seguir escuchando en un instante nomás, porque te comentaba que María Eugenia fue con la mamá de Franco Campegui, estamos hablando de Claudia Molina, pudimos hablar con ella también, y hay información de cuál es la situación de los detenidos. Estamos hablando de Godoy particularmente, así que quédate ahí y enseguida vamos a escuchar en un rato nomás la palabra de Claudia Molina, que hace una denuncia pública y nos comenta qué está pasando actualmente con Godoy. Vamos a cambiar de tema, Cecilia. Está el doctor Galloso en línea, nos trasladamos, cambiamos repentinamente de tema. Vamos a hablar de la salud en el distrito de Moreno, un lugar que está ocupando hace poco tiempo el doctor Galloso, está dentro de la Subsecretaría de Salud, así que la presentación y hablamos directamente con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Galloso, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias por esperar en línea. No, por favor. Bueno, queríamos consultarle, luego de la información que teníamos hace un mes aproximadamente atrás, ¿cómo se viene realizando la tarea en la Subsecretaría de Salud? Sabemos que anteriormente ocupaba este lugar el doctor Pardo. Sí. Bueno, y ustedes, digo, ya hablamos varias veces con ustedes, digo, yo durante desde el 2004 que estaba como director de epidemiología, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, para contarle al público, a tu audiencia, la secretaría, hay unas las secretarías que de desarrollo social humano tiene por debajo 4 subsecretarías, ¿no? Sí. Que está desarrollo social, protección de derechos, donde está acción social, bueno, acción social y atención primaria. Claro, acción social, protección de derechos. La subsecretaría de atención primaria, porque creemos que atención primaria está jerarquizado acá en Moreno, entonces le damos un institucionalmente el rol de subsecretaría, y la subsecretaría de salud, que bueno, que tenía bajo su responsabilidad control sanitario y la red de emergencia y la articulación con el hospital, digo, que sigue de la misma manera, lo único que se le sumó, digo, a partir de mi haber yo tomado esta responsabilidad, la dirección de epidemiología, que antes dependía de la otra subsecretaría, ahora depende de esta subsecretaría de salud. ¿Epidemiología dependía de atención primaria? La dirección de epidemiología era una dirección que dependía, digo, en el momento que la diseñamos nos pareció estratégico ponerla ahí abajo, pero bueno, hoy, digo, por lo menos hasta diciembre, donde uno verá, digo, a partir de la asunción de las nuevas autoridades cómo, cómo sigue la estructura, digo, pasamos atención a epidemiología a esta subsecretaría, ¿no? Que obviamente se cruzan las dos subsecretarías todo el tiempo. No pueden, en realidad se cruzan las cuatro subsecretarías, pero mucho más la subsecretaría que yo encabezo ahora. Y la Subsecretaría de Atención Primaria, todo el tiempo tenemos tareas en común, en conjunto, igualmente que con el hospital, ¿no? Y bueno, y en esta primera etapa, perdón. Pero esto también principalmente porque tenemos que recordar que usted sigue siendo parte del área de epidemiología, digo. No, yo no soy más. ¿No es más? No. ¿Quién está en este lugar entonces? No, bueno, es un lugar que está a ocupar, hay algunas, digo, yo tenía formado un equipo con las tareas muy bien distribuidas y armadas, con responsables por área, cada uno tenía su trabajamos mucho tiempo en epidemiología con planes de trabajo, o sea, cada uno de los trabajadores de la dirección de epidemiología tenían su tarea asignada y ellos mismos han armado su plan de trabajo, o sea, quedó un responsable, pero todavía no es el director, ¿sí? Quedó un responsable en quien yo delego algunas cosas, pero no es el, todavía no está como director. Claro, bueno, es importante porque lo que hablábamos con Echeverry es que usted iba a estar coordinando por un tiempo hasta que se puedan acomodar las cosas. Sí, usted sigue coordinando. Sí. Yo sigo coordinando, pero lo que digo, tenemos una estructura, humildemente, ¿eh? En estos años armamos una buena estructura donde lo que a mí me permite estar un poco más alejado, aunque sigo coordinando, por eso no hay un director a cargo, pero las tareas están muy bien distribuidas, así que digo, puedo estar un poco más a distancia y estar con la cabeza más puesta en esta nueva responsabilidad para mí, ¿no? Que es la subsecretaría. Muy bien, y en la subsecretaría usted informaba bien, bueno, cuáles eran las actividades. La REM es una de ellas. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto? Mira, digo, sería largo quizás para todo un programa hablar, pero te comento algunas cosas. Obviamente, más importante, y obviamente que cuando uno asume alguna responsabilidad, le impone su propio estilo, ¿sí? Sí. Nosotros enfocamos en algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, nos parecía importante, una cosa que nos generó así mucho trabajo es todo el tema de radiooperadores, o sea, quienes reciben reciben los llamados de la población y quienes a su vez despachan a los móviles que antes estaban en la misma REM, en la misma sede de ahí de Graham Bell, los mudamos al edificio Kennedy, que está al lado de la municipalidad, donde está todo el centro de monitoreo, donde están las cámaras que están distribuidas en algunos lugares de Moreno y donde también funciona algún responsable del 911. Pusimos ahí los operadores del 107. Digo, con una cuestión logística, porque está al lado de cualquier situación de emergencia que ocurra en el distrito, y aparte, porque se ha cortado la comunicación, a ver si podemos recuperar. Estábamos hablando con el doctor Adrián Galloso, a ver si podemos recuperar la comunicación. Está a cargo, en este caso, de la Subsecretaría de Salud. Nos hablaba de las modificaciones que se están haciendo, de los trabajos que se están haciendo. Específicamente hablábamos de la red de emergencias médicas y cómo se está trabajando, a ver si allí podemos recuperar y poder seguir dialogando con el doctor Galloso. Galloso, ¿me escucha? Sí, se cortó. No, te comentaba que mudamos a los radiooperadores, ¿sí? Sí, pero esto era algo que ya estaba establecido. Sí, No. Se concretó. ¿Hace cuánto? Más o menos 10 días después que yo asumí como subsecretario. Bien. Fue una tarea, digo, nos llevó mucho tiempo, mucha energía, porque fue un cambio muy brusco, ¿no? Para un estilo de trabajo que se tenía, diferente. Digo, consideramos que este es mejor, si no, no lo hubiéramos hecho, obviamente. Nos llevó a cambiar, digo, de guardias de 24 horas de los operadores a guardias a turnos de 8 horas, de trabajar de a uno a trabajar de a dos para mejorar un poco la calidad de atención. Y ustedes, a través de este cambio que ya se efectuó, sí, tiene algunos días, digamos 20 días aproximadamente, sí, ¿ven modificaciones? ¿Están llegando las ambulancias más rápido? Porque a nosotros nos siguen llegando información de la tardanza de las ambulancias de 30, 20 minutos. Mira, digo, nosotros estamos en una etapa de diagnóstico un poco de la situación. Este sistema de operadores tiene que ir junto a otras cosas, ¿no? Que es, hubo un aumento importante de móviles el año pasado, hubo un cambio importante también en lo que reciben los médicos por guardia, porque realmente hacen una guardia 24 horas, la oferta, digo, para los médicos hoy es muy es abundante en muchos lugares, entonces que elijan nuestra guardia en Moreno es complejo, porque los médicos tienen hoy mucha oferta laboral. Entonces, digo, un mejoramiento, estamos también viendo cómo mejorar la situación contractual de los médicos para que resulte más atractivo el trabajar en la red de emergencia de Moreno, junto a sumar algunos móviles más para tener mejor cubierta toda la zona, digo, amplia del territorio de Moreno. Digo, en cuanto a la demora, nosotros vamos a hacer, después de un mes ya de gestión, vamos a hacer nuestra primera evaluación general del mes en relación a consultas, kilómetros recorridos, demoras, diagnósticos principales, ¿sí? Estamos trabajando con los radiooperadores para esto que vos me decías de los 20 minutos. Cuando un radiooperador recibe, digo, yo tuve algunas entrevistas con la gente del SAME de Capital, que tiene mucha experiencia en esto. Imagínate que nosotros hacemos 1.400, 1.500 consultas por mes. El SAME hace 1.500 por día, ¿no? Digo, obviamente que tiene una población inmensa. Superior, más, por más, supuesto. Y más todos los que entran de provincia a trabajar en Capital. Pero bueno, yo tengo algún amigo de la residencia, cuando hice una residencia médica en el Hospital Vélez Sarsfield, que está como coordinador del SAME, con lo cual me junté con él para charlar sobre algunas cuestiones de emergencia. Y el tema de poder distinguir entre los códigos, nosotros llamamos rojo, verde y amarillo, sí, ¿no? Rojo, amarillo y verde, también es importante en la capacitación de los operadores para que al que tiene que llegar en 10 minutos, llegue en 10 minutos, y el que puede esperar una hora, que espere una hora. Digo, esta distribución de la logística de los móviles y del filtro o el triage que pueden hacer los radiooperadores es fundamental, y para esto necesitan una capacitación, y obviamente vamos a necesitar un tiempo. Digo, hoy está una de las médicas que no... Claro, el tema es que si llaman a una ambulancia es porque es urgente, no es porque... No necesariamente, no necesariamente. Digo, esta es la capacidad. Tal vez no pueden esperar una hora, esto es lo que digo. No, pero hay un código internacional donde, a ver, hay una normativa, hay un armado técnico de la atención domiciliaria donde se distingue entre lo que es más urgente, que, digo, y esto es a través de la, digo, del tiempo que puede llevar el vecino de Moreno o el paciente esté llamando, la habilidad y la capacitación del operador para distinguir esto, ¿no? Ante la duda, obviamente, la tiene que mandar como código rojo. Digo, no es un invento nuestro lo de código rojo amarillo. No, por supuesto. Incluso ver, fue algo que dialogamos con Pardo en alguna ocasión, ¿no? Pero es fundamental poder distinguirlo, ¿sabes por qué? Sí. Porque si no, no hay sistema que resista. No digo que no sea fundamental. Digo que, por ejemplo, no sé, podemos hablar de la casita que esto ya fue hace un par de años, que se incendió y la gente, un año fue, que se incendió y la gente denunciaba que la ambulancia no llegaba en término y que tardó, y era un hecho en donde llamaron muchas personas. Hace dos días nos comentaban un caso en Casasco, en donde esperaban la ambulancia y hubo un accidente, la persona todavía estaba con vida, esperaban si podía llegar la ambulancia y tardó 30 minutos. Si bien es importante esto de la gravedad, como usted decía, a veces veces son casos en donde es urgente, igualmente la ambulancia no llega. Bueno, porque hay que pensar que para hay que pensar que para una población de 500.000 habitantes y la magnitud del territorio, la cantidad de ambulancias que hay no alcanza. Actualmente, ¿cuántas ambulancias están funcionando? Mira, en este momento hay 7 ambulancias. ¿Funcionando? Sí, sí, sí. 7 ambulancias funcionando. A ver, ¿cuántas deberían haber? Mira, yo le preguntaba esto mismo a la gente que conoce, o por lo menos que laburan con el tema de emergencia. No hay algo estipulado, digo, uno lo va definiendo en relación a la extensión del territorio, uh-huh. un poco a la población y un poco también a las particularidades de cada territorio, ¿no? A ver, si vos estás en una zona, por ejemplo, donde hay muchos cruces de autopista, trenes y eso, seguramente vas a necesitar más. Pero para no darte vuelta, digo, por eso no es que es una ambulancia cada 100.000 habitantes, no uh-huh. está definido de esta manera, es como un estudio. Pero para Moreno, ¿cuánto debería haber? Por eso, yo no sé, a ver, no hay... que depende de la cantidad de población de extensión, cuántas ambulancias. Hay muchas variables en juego para poder definir cuántas ambulancias. Yo ahora mismo le preguntaba a la gente del SAMI, me dice, y hay que ir definiéndolo en relación también a la demanda uh-huh. y a la y a la cantidad de llamadas, digo, a la demanda y a la calidad de la patología. A ver, ¿por qué te digo esto? Si la principal demanda de móviles es por dolor de panza, dolores abdominales, ¿sí? Que tiene el vecino todo el derecho a llamar por un dolor abdominal. Pero para esto está estipulado que en un código, que sería un código verde, podemos mandar un móvil de baja complejidad y dejás liberado para que llegue a esa urgencia que vos me contabas recién uh-huh. un móvil de alta complejidad que llegue bien rápido y con todo el equipamiento necesario para atender y derivar efectivamente al paciente. Sí, deberíamos hacer otro relevamiento galloso, que es cuántos llamados hay por dolor de panza, por ejemplo, y cuántos llamados son muy graves. Obviamente, por eso le digo que la cantidad de ambulancias no alcanza en la práctica, pero no sé, con 7 ambulancias andando, yo le preguntaba cuántas más ustedes tienen como objetivo de poder gestionar con la provincia o con Nación para que esta deficiencia que se ve en la práctica se pueda cubrir. Sí, a ver, en principio sería... Si yo te doy un número que te puedo decir, yo hoy con 10 ambulancias funcionando bien. Todo el día, podríamos estar, y con una buena estrategia de laburo, con uh-huh. una buena estrategia de trabajo, podríamos estar cubriendo. Hoy también lo podremos estar cubriendo, obviamente mucho más justos y mucho más complicados que con 10. Bien. ¿Entendés? Pero es fundamental la logística, y es fundamental, y yo voy a hablar mucho, digo, imagínate que estoy hace un mes, que también me estoy poniendo en tema, y estamos trabajando hay un director de la REM, uh-huh. pero, digo, sí tengo mi experiencia. Digo, ¿quién es el director de la REM actualmente? El doctor José Diriza. Bien, le hago una consulta, y esto vinculado con la subsecretaría en general, sí. la subsecretaría de salud. Sí. Desde que usted está en este puesto, en este lugar, ¿cuáles fueron las deficiencias que observó que son prioridad en su gestión? ¿Deficiencias? Si hay deficiencias en el área de la Subsecretaría de Salud y son prioridad a la hora de poder modificar, sabiendo que es un cambio de gestión. Sí. No, mira, es difícil, porque si hablo de deficiencias, vos me decís, en relación a la gestión anterior. Claro. No sé, digo, yo prefiero hablar de lo que sí vamos a hacer. Me imagino, porque me imagino que en un mes están haciendo esta evaluación. Por eso digo, bueno, a ver, como gestión, ¿qué es lo que ustedes se plantean a la hora de modificar aquellas cuestiones que a ustedes les parece que no son las adecuadas? Son más de estilo y procesos de trabajo. Digo, mi estilo o mi postura frente a la gestión desde una subsecretaría es fortalecer las direcciones. Digo, yo no tengo área propia. Digo, yo no conduzco ni tomo decisiones operativas en lo concreto. La toman los directores que tengo a mi cargo, Patricio Breglia, José Diriza y en el futuro quien ocupe el lugar del área de epidemiología, que no es un área netamente operativa, sino más de análisis y de instrumentar normativas frente a situaciones de emergencia, como fue la gripe A, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La intervención no la hacía epidemiología, sino que la hacía el Hospital de Moreno, los centros de salud. Nosotros uh-huh. dábamos las normativas y las pautas de trabajo. Pero en las decisiones más operativas, que es control sanitario y la REM, digo, mi lógica de gestión es fortalecer a los directores, tener una conducción clara en cuanto a el no doble comando. ¿Qué significa no doble comando? Si yo mi referencia va a ser con el director, no con quienes tiene el director como responsable por debajo, algunos jefes de programa. ¿Y antes había doble comando entonces? No tengo idea. Pero, a ver, yo te digo cuál es mi forma de gestionar. Mi forma de gestionar es trabajar, fortalecer las direcciones, ponerle trabajo, tiempo, coherencia, planes de trabajo, lo que yo te decía que hicimos en epidemiología, que cada uno sepa por qué está, en dónde está. Digo, esto es un plan de trabajo. Cada trabajador, nosotros tenemos un plan de gobierno que ustedes lo habrán visto varias sí. veces. Estamos mirándolo en este momento. Yo te puedo hablar de epidemiología, construiré de acá en adelante el de la subsecretaría y el de cada una de las direcciones que me depende. Es, de ese plan de trabajo, de ese plan de gobierno, se va a desprender, digo, y esta es mi propuesta de gestión, se va a desprender el plan de trabajo de cada uno de los trabajadores de la subsecretaría. Porque me parece que la única manera, digo, el principal conflicto de las áreas de gestión somos nosotros, el recurso humano, me parece, ¿no? Uh-huh. Digo, en la medida que resolvemos, después está el recurso económico, digo, si ponemos 7 o 10 ambulancias, está bárbaro. Ahora, arriba de las 10 ambulancias, primero, digo, que va más allá de comprar o no comprar ambulancias, sino conseguir o no conseguir los médicos, que era lo que te contaba, que es el punto más conflictivo, ¿no? Es que el médico, el chofer, digo, entiendan cuál es el sentido de su trabajo. Si se puede entender el sentido del trabajo, y que yo creo que se puede lograr, sentándote con la gente, charlando, poniendo la oreja para escuchar y haciendo lo que nosotros llamamos y aprendimos cuando varios de nosotros hicimos alguna especialidad como sanitarista, que son los contratos de gestión. Yo me comprometo a tal cosa como gestor y vos como trabajador de tal área te comprometes a tal otra. Digo, ¿qué es lo que permite lo que es el sistema de dar y rendir cuentas, ¿no? Todos tenemos que rendir cuentas, nosotros como subsecretario y el trabajador de la REN o de control sanitario de epidemiología también. Galloso, esta es nuestra propuesta más general de laburo, te redondeo, ¿sí? Sí. Con dos cosas básicas. Digo, yo tengo una formación como epidemiólogo. Los epidemiólogos no atendemos solamente gripe A, sino que nos basamos en el análisis a partir de los sistemas de información para mejorar las estrategias de intervención, ¿sí? Tomamos los datos, los miramos, los analizamos y definimos nuevas estrategias de intervención. Esto es lo que vamos a hacer, entre otras cosas, digo, porque empezamos a trabajar en conjunto epidemiología con la REM, que ahora se ve que se facilita también, porque estoy yo, digo, hay cosas que obviamente sí. depende de las personas que se agilizan más. Para trabajar el análisis de cuáles son, esto como preguntaba, ¿cuánta gente le duele la panza o cuánta gente llama porque se le cayó un techo en la cabeza o se le quemó la casa? Bueno, esto es fundamental. ¿Dónde ocurren los principales accidentes? Bueno, ahí tendremos que reforzar y poner más ambulancias. ¿Necesitamos 4 ambulancias de UTIN o necesitamos 4 UTIN y 6 chiquititas que hagan la atención de la no emergencia, la atención domiciliaria de un cuadro que puede esperar, digo, definido no por mí, sino en todos lados, en todos los normativas de emergencia, hasta 2 horas, ¿no? Hay patologías, los códigos verdes pueden esperar hasta 2 horas. Bien. ¿Para qué? Para que aquella, cuando un señor se descomponga en el medio de la calle, sí. la ambulancia que tiene que llegar, llegue dentro de los tiempos que son los 10, 15 minutos, ¿no? A ver, las metas del plan de gobierno de la REM. Dice, asegurar sí. las respuestas a 1.500 llamados mensuales, capacitación de 48 profesionales, 14 choferes, 6 radiooperadores, 20 enfermeros y aumentar en un 30% y renovar en un 50% el parque automotor. ¿Se está cumpliendo esto? Eso lo escribieron en los fines del 2010, ¿sí? Digo, yo estoy delineando, estamos en octubre ya, estamos delineando a partir seguramente de noviembre. Digo, imagínate, yo tengo toda una etapa de un mes y medio de seguir sosteniendo el sistema y a la vez teniendo un diagnóstico de lo que está pasando. Y escribir a partir de noviembre, principio de diciembre, mi plan de trabajo es el plan de trabajo. Está bien, pero es una continuidad. Obviamente, sí. Por eso. No, hay un término muy interesante que usamos mucho, que es la deconstrucción. Uno no viene a tirar todo por la borda para empezar otra vez. La deconstrucción es construir sobre lo que ya está construido, tratando de aprovechar las cosas buenas y derrumbar aquellas que creemos que no sirven. Yo no vengo a tirar todo y empezar de nuevo. Yo vengo a construir sobre lo que está construido, con la intención de mejorarlo. Y creo, obviamente, si no, no estaría acá, que tengo la posibilidad, la capacidad y el poder técnico y político como para poder hacerlo. Le hago la última pregunta, que yo agradezco la comunicación, lo vamos a estar llamando nuevamente. Por favor. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Sigue funcionando normalmente? ¿Dónde se tiene que acercar la gente si necesita medicamentos? Que era una tarea que se hacía también desde el área. Sí, eso sí depende directamente de acá. A ver, ahí nosotros sí también cambiamos una lógica de tratar de ponerle como, no porque no fuera eficiente lo anterior, digo, creemos en alguna forma más eficaz y eficiente de resolverlo. Sí, la gente, de hecho, yo estoy acá mirando por una de las ventanitas de la oficina, que la gente están atendiendo a personas que vienen con situaciones particulares. Nosotros queremos armar una red donde le podamos resolver el problema de medicamento, o sea, vamos a atender a los que vengan y vamos a tratar de insertarlos. Aquellos que vengan con medicación, porque nos pasó, viene un montón de gente que la medicación la podemos estar empezando a resolver por algunos programas ya establecidos. Entonces, nos ahorramos, ¿sí? Nos ahorramos esa posibilidad de compra para situaciones particulares. Si alguien viene a pedirme, alguna medicación para un problema epiléptico, estamos desempolvando y empezando a hacer funcionar, porque estamos coordinados con el hospital y con uno de los farmacéuticos del hospital, para ponerle un programa que se llama ProEpi. Estamos, y ya tuvimos la primera reunión en el hospital Laedo, que funciona el tratamiento el programa de tratamientos prolongados, que estaba medio desconectado del municipio, para que resuelve muchas de las demandas que la gente tiene. Nosotros no lo mandamos, traemos todos los papeles, lo llenamos y el vecino lo único que tiene que ir a hacer es ir a buscar el remedio cuando esté, y vamos a tratar de resolverlo directamente acá. Y dejar aquellas situaciones muy particulares que no la cubre ninguno de todos los programas provinciales, nacionales o municipales, para alguna compra más directa. Lo que no queremos es transformar la subsecretaría en un mostrador donde uno resuelva sin pensar lo que está resolviendo. La idea es instalar a la gente, instalar también a partir de eso hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la principal demanda de la gente en remedios? ¿Y de dónde viene? ¿De la sala, del hospital, del privado, de obras sociales que no resuelven algunas cosas? Bueno, a partir de este diagnóstico, tener una lógica integrada con el hospital y atención primaria del problema del medicamento, que es un problema complejo más que grave y costoso, ¿no? Bien, Galloso, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. El doctor Adrián Galloso, actualmente a cargo de la Subsecretaría de Salud. Mucho relevamiento y diagnóstico se tienen que hacer. Sabemos la situación que se vive en materia de la REM y por eso lo consultábamos. Actualmente están funcionando 7 móviles para todo el distrito de Moreno. No se da abasto con esto, pero no porque nosotros lo inventemos, sino porque la gente lo dice, o en alguna experiencia en particular o personal uno lo ha vivido, esperando que un móvil de la REM llegue. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer diagnósticos, dice el doctor Adrián Galloso. Lo mismo que con los medicamentos. Y hablar directamente con los directores. buscar que esta distribución de las tareas y que el plan de gobierno, como bien lo explicó él, se pueda distribuir a lo largo de los profesionales que forman parte de las áreas. ¿Para qué? Para no hablar con otros que son responsables por abajo. Le preguntamos, esto pasaba en la gestión anterior, no se sabe, pero es uno de los, no sabe él, esto es lo que dijo, pero es uno de los objetivos que tiene para esta gestión. Seguramente hablaremos nuevamente con el doctor Adrián Galloso sobre este tema y para saber cómo avanza este cambio que hubo de la Subsecretaría de Salud. No está más el doctor Pardo en el área, ahora está el doctor Galloso, luego de las cuestiones políticas que se vivieron en el medio, porque usted debe recordar cuando el licenciado Martín Echeverry explicaba por qué se había tomado esta decisión de cambio de gestión hasta diciembre de este año, porque Pardo, junto con otros funcionarios municipales, habían hecho explícita su cercanía con otro proyecto que no estaba vinculado con el de Mariano Boes. Específicamente hablamos de Jorge Rubén Mendieta. Por eso también fueron desplazados de este lugar. Pardo fue uno de ellos, entre otros, estaba también Gramajo allí. Y en el lugar de la Subsecretaría de Salud que ocupaba Pardo se encuentra, desde hace un mes ya, el doctor Galloso, Adrián Galloso. Así que volveremos a hablar nuevamente con él en otra ocasión. Vamos donde diga Cecilia Rodríguez, enseguida regresamos. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo, por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Vamos a darle continuidad a la lucha que vienen llevando los trabajadores del correo, los despidos que se efectuaron luego de las denuncias que hicieron de la desaparición de cartas. Y ayer se esperaba una reunión, tenemos la presentación telefónica, vamos a hablar con Luis Ibáñez que nos informe cuál es la situación. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Luis Ibáñez desde AT Moreno. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Ayer se llevó adelante la reunión. En Ministerio de Trabajo, sí. Bueno, la propuesta nuestra, como saben ustedes, era llevar el reclamo por los 6 despedidos, de los cuales un solo trabajador es afiliado a nuestra organización. Los otros 5 están afiliados a otros sindicatos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió en esta reunión? No hubo ningún tipo de acuerdo, a pesar de que el delegado regional instó a la empresa a que hiciera un cuarto intermedio, hiciera lo posible para que haya algún acuerdo con nuestra organización. Esto, la empresa, a través de sus representantes, se mostró inflexible, así que no hubo ningún tipo de acuerdo. Y bueno, por eso es que continuamos con la medida hoy. ¿Cómo va a continuar? Entonces, ustedes estaban solicitando que estos 6 compañeros despedidos sean reincorporados. Esto no se aceptó por parte de la empresa. ¿El Ministerio de Trabajo cuál fue la postura que tomó? No, el Ministerio de Trabajo actuó como mediador. El delegado regional es Carlos Barbalarga y tuvo una predisposición siempre para el lado de los trabajadores, si se lo puede llamar de esta forma, instando a la empresa que los reincorpore, o por lo menos que reincorpore al único delegado, al único trabajador que tenemos como afiliado a ATE. Ni aún así la empresa accedió, así que bueno, quedó trunco el diálogo en ese momento. La empresa no sigue sin reconocer a ATE, así que, pero por otra parte es un reconocimiento importante de que la empresa haya, que primero que el Ministerio de Trabajo haya accedido a una petición nuestra de convocar a la empresa para discutir la reincorporación. Y por otra parte, lo otro, bueno, no es tan positivo el hecho de que hayamos salido con esos resultados del Ministerio de Trabajo. Bien, ustedes se hicieron presentes, digo ATE, ¿estaban los demás gremios allí o estaba solamente ATE en esta reunión con la empresa? No, ATE, porque los porque otros gremios, hicieron la convocatoria. Los otros sindicatos, en realidad, hoy, a la mañana, durante esta mañana tenían que haber traído una propuesta a los trabajadores, porque ese fue el compromiso del martes pasado, de este martes que pasó. Bien. No trajeron, te comento que no trajeron ninguna propuesta, hubo una asamblea donde no pudo participar nuestro compañero afiliado, y lo que surge de esta asamblea es lo que nosotros estamos, lo que estábamos esperando en realidad, es que no surgiera nada, es que no hubiera ninguna medida de fuerza, y los sindicatos instaron a los trabajadores a que continuaran esperando hasta el martes próximo. Como sabíamos que iba a ocurrir, los trabajadores le dieron plazo hasta el martes, que si no van a ir al paro. Seguramente, como ocurrió en estos 2 o 3 días, lo que va a hacer la empresa y lo que va a hacer los sindicatos estos es presionar a los trabajadores para aceptar que los sindicatos estos no van a hacer nada, ni aún el martes. Así que de lo que estamos convencidos desde ATE Moreno es que vamos a pelear por las reincorporaciones, pero fundamentalmente por la reincorporación del compañero Adrián Córdoba, que es el compañero que es afiliado nuestro y que por otra parte está en el conflicto con nosotros. Sí, hablamos en varias ocasiones con Adrián y bueno, mencionaba la reincorporación de todos los compañeros, no solamente de él, pero como parte de afiliado ATE, y la lucha esta, lo que no se manifiesta es la denuncia que hicieron los trabajadores, el robo de 40.000 cartas, de esto ni se habla. No, eso es un tema que la justicia, en realidad hay un reclamo por parte de ATE Nacional. Ayer se giró una carta documento al ministro Devido solicitando una audiencia para ver cómo se resuelve esta cuestión, y los tiempos legales para una carta de documento son 48 horas, como sabes. Así que terminados esas 48 horas, el lunes estaríamos formulando la denuncia en los fueros penales. La última pregunta, Luis, te agradecemos por haber llamado a la radio, es cómo sigue la medida de fuerza, toman el correo, movilización. No, nosotros estamos en una olla acá en el correo. Estamos en una olla desde las 6:30 de la mañana, estamos en el correo, esperando, a la espera de esta asamblea, de este paro que supuestamente iba a suceder, que nunca sucedió. Y lo que vamos a hacer la semana próxima es comenzar a trabajar en las casas comerciales, en los centros comerciales del correo. Sí. En Pilar, en General Rodríguez, en Ituzaingó y en Morón también. ¿Trabajar en qué sentido? Trabajar en militar, sí. Militar el conflicto. Hacer militancia en el, con el conflicto del correo o la reincorporación. Los demás significa, esto significa volantear en la puerta, juntar firmas por la reincorporación y por la contra la precariedad laboral existente hoy en el correo, no solo de Moreno, sino de toda la provincia de Buenos Aires y del todo el territorio nacional. Muy bien. Igualmente, los trabajadores que están en otros gremios están dispuestos a llevar adelante una medida de fuerza. Los trabajadores que están en otros gremios. Sí. Vos me decías que hasta el martes le habían dado, bueno, los que estaban en otros gremios, porque ellos esperaban hasta el martes, y no los trabajadores iban a llevar adelante la medida de fuerza. Sí, lo que sucede es que eso lo se comprometieron el martes. Más allá de las estructuras, digo. Sí, no, pero hay que, por eso nosotros somos bastante escépticos en este sentido. Que los trabajadores, ojalá esto suceda. Pero creemos, hasta la altura de los acontecimientos, el martes este que pasó, el 27 era el momento ideal para plantar bandera. Sí. Para decir, bueno, nos paramos y hasta que no reincorporan. Porque el martes era la fecha en donde ellos tenían que terminaba la suspensión de Córdoba, de Adrián, sí, y de tres compañeros más. Era la fecha terminada. Había que reinstalarse en el lugar de trabajo. En vez de reinstalarse, lo despidieron. En ese momento que hubo asamblea, fue el momento preciso como para presentar el paro, para votar el paro. Uh-huh. Y los trabajadores no aceptaron la propuesta de los sindicatos propatronales. Pues no olvidemos que estos sindicatos están bien asociados a las estructuras de la empresa. Así que no tenemos mucha confianza en que el martes próximo puedan ir al paro. Lo que sí estamos convencidos es que nosotros como ATE, a nivel local, el miércoles hay un consejo directivo provincial de ATE en La Plata y ahí se va a votar, provincializar la protesta. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luis Ibáñez, el secretario de Finanzas de ATE Moreno, plantea cuál es la postura del gremio, cómo se está trabajando, qué es lo que sucedió en la reunión. La empresa no cede, en este caso, lo que es la reincorporación de los 6 compañeros despedidos. Lo que estaba diciendo Luis Ibáñez es que la reunión se hizo con ATE, el Ministerio de Trabajo, la empresa, pidiendo, aunque sea, decía Luis Ibáñez, la reincorporación de Adrián Córdoba. Hay 6 trabajadores que están despedidos. Hay que ver cómo avanza este conflicto. Y no se habla hasta el momento, o ha quedado en segundo plano, la denuncia que hicieron acerca de estas 40.000 cartas que no aparecieron. El Correo Argentino, entonces seccional Moreno, despidió a estos trabajadores que denunciaron al gerente por el robo de 40.000 cartas. Estamos hablando de Morelli. Este es el nombre, Marcelo Morelli, el hombre que participó también de los operativos de entrega de libretas de la asignación familiar por hijo, acción que lo promovió a la jefatura del correo en Moreno. Tenemos que recordar que en manos del Estado, pero todavía está en gerencia el grupo SOGMA, el correo argentino, y es la manera que utilizan, estamos hablando de disciplinamiento, persecución, hacia los trabajadores que denuncian, algo que es grave. El robo de 40.000 cartas. De esto no se está hablando. Vamos a donde diga Cecilia Rodríguez. Hay una información de último momento que tenemos para compartir con ustedes. Hablando de persecución. Hablando de disciplinamiento. Bueno, la información que hay en estos momentos es que Rubén Sobrero, delegado de la ex línea Sarmiento, está detenido. Vamos a leer una nota que hay en Página 12 para explicar más o menos o entender qué es lo que sucedió, una medida que se llevaba adelante. Hay otros compañeros aparentemente que también están detenidos. Estamos tratando de comunicarnos con Reynoso, Edgardo Reynoso. Hasta el momento no lo pudimos hacer, pero vamos a leer, aunque sea un poco de la información que hay hasta el momento en las redes sociales de lo que sucedió con Rubén Sobrero. Confirmamos entonces que está detenido luego de una medida de fuerza que se realizó. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Dice, paro total en el Sarmiento por la detención de dos sindicalistas. Estos son los títulos que se conocen hasta el momento. Rubén Sobrero, Rubén el Pollo Sobrero, y su jefe de prensa, Leonardo Portorreal, fueron detenidos por los incendios ocurridos el 2 de mayo pasado en el ferrocarril. El delegado de la Unión Ferroviaria Seccional AEDO, estamos hablando de Rubén Sobrero, y su jefe de prensa, fueron detenidos acusados de asociación ilícita en la causa en la que se investigan los incendios ocurridos el 2 de mayo pasado en el ferrocarril Sarmiento. Estamos hablando de las estaciones de Ramos Mejía y Ciudadela. Por la detención se anunció entonces un paro por tiempo indeterminado. Se está llevando adelante esta medida de fuerza de la línea que une 11 Moreno. Nos llamaba Cristian, compañero de esta radio de Aguas Fuertes, para informar que se estaba llevando adelante este paro y no se va a levantar la medida hasta que se vuelva atrás con estas detenciones que se llevaron adelante. Los trenes que están funcionando los seguirán haciendo en las terminales. Están en las terminales, sigue la medida de fuerza. Dice, la causa se inició de oficio e interviene el juzgado federal 2 en lo criminal y correccional de San Martín. Está a cargo de Juan Manuel Schalk. Y también se libró orden de arresto contra Leonardo Portarreal, que es el jefe de prensa de Unión Ferroviaria. ¿Cuál es la carátula? Está como asociación ilícita y se los hace responsable del incendio que hubo en el ferrocarril el 2 de mayo pasado. Los medios de comunicación replican de esta manera la información, no hay más datos de los que recién acabamos de leer. Está detenido desde hoy a la mañana Rubén Sobrero, se lo acusa de asociación ilícita de un incendio que ocurrió el 2 de mayo. Estamos tratando de hablar con algún compañero de delegado para poder dialogar y que nos explique cuál es la situación. Hasta ahora lo que se sabe es esto, no hay más datos, estamos hablando de Cadena 3 y otros medios de comunicación que replican esta información. Dice, en principio los delitos que se les imputan es estrago doloso y asociación ilícita. El organizador de esa asociación ilícita sería Sobrero y esto es lo que se está denunciando y por eso está detenido en esta ocasión. Desde las redes sociales, estamos hablando de Facebook y otras, se está pidiendo y exigiendo la libertad de Rubén Sobrero y esto también avanza porque se están haciendo publicaciones a través de internet. Basta de persecución política y política represiva de este gobierno, dicen algunos de los mensajes, para apresar a luchadores con la misma justicia que es cómplice. Así que seguiremos hablando de este tema, seguramente lo estará desarrollando Fernando Ochoa, nunca es tarde, pero la información es esta, Rubén Sobrero está detenido, lo acusan de asociación ilícita. Vamos a ir ahora a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Estamos en los últimos minutos de recorte informativo, pero nos queda pendiente todavía la palabra de Claudia Molina, que es la mamá de Franco Campegui, para comentarte a vos algo que te anunciábamos. Esta información que hay sobre Godoy, una de las personas que estaba detenida por el crimen de Franco Campegui. Bueno, quédate ahí, cuando volvemos te contamos qué pasó.

Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. En julio del año 2010 se informaba que había quedado establecida la pena de prisión perpetua y 25 años de cárcel a los acusados por el crimen de Franco Campegui. Estamos hablando de este chico de 12 años que fue asesinado de un balazo en la cabeza en el 2007 en Trujillo, en un ciber en Moreno. Quienes eran responsables, y así fue que se llevó adelante la sentencia, uno era Fernando Abayay, que era el principal acusado, quien fue condenado a perpetua por los delitos de robo con arma de fuego, y el otro, que también fue acusado, es Godoy. Lo que hoy denuncia la mamá de Franco Campegui es que Godoy se fugó, que no está detenido y que teme también por la vida de su familia ante los procesos judiciales que se llevaron adelante. Vamos a escuchar la palabra de Claudia Molina, que es la mamá de Franco Campegui. Incluso a ella, cuando se fuga Godoy de este penal que hay en Ituzaingó, se entera porque alguien le dijo que había un rumor de que Godoy se había fugado. Ni la policía, ni los tribunales, desde la justicia nadie le informó a ella, la mamá de Franco Campegui, y tampoco a su abogado, de que Godoy se había fugado. Se entera 5 días después. Actualmente Claudia está denunciando esta situación y también lo que habla es de la complicidad de aquellos que lo ayudaron a escaparse. La escuchamos a Claudia. Yo la verdad me entero, me lo comunica mi hermano, él es cartero de Correo Argentino, y en su recorrido habitual un agente policial me dice que cree que Godoy se fugó. Inmediatamente él me llama. Hasta ahí era un rumor. Me comunico con mi abogado, le comento este rumor. Ya, bueno, yo tenía mucho miedo de que fuera cierto. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que no había, de que no era un rumor. Yo hace un tiempo atrás, 2 semanas atrás, creo que hablé con él y le dije, bueno, ya sé dónde están, porque yo trato de saber en qué lugar los ubican, porque por un tema que hace a la seguridad de mi familia y porque es un derecho que tengo de saber dónde están detenidos. Y había averiguado que estaba Godoy en la unidad 39 de Tuzaingó, lo cual me pareció medio extraño. ¿Por qué? Porque tiene una condena importante y esta cárcel no cuenta, para mi modo de ver, con la suficiente seguridad. Sí, por el tipo de condena. Por el tipo de condena. Y de máxima seguridad. Eso y por la peligrosidad de este individuo. Ajá. Bueno, lo llamo a Jorge, le comunico el rumor que me había llegado y al otro día, acompañando a María Eugenia lo que es el juicio de su hijo, averiguamos en el tribunal y nos confirmaron que sí, que estaba prófugo desde el 22 de septiembre. ¿Te puede decir lo siguiente, Bellido? Si un detenido se fuga, ¿no se tiene que notificar a la familia? Bueno, o a usted como abogado patrocinante, digamos que la secuencia de sucesos es increíble. Yo recibo la llamada de la señora Molina a última hora de la noche, día miércoles, no, el día martes. Donde me dice, es un rumor, dice, me dijeron que se escapó Godoy. Por supuesto, ya a esa hora yo no podía hacer absolutamente nada, pero se daba la casualidad, y se remarco, casualidad, y en ese momento, a raíz del caso de Sateito, yo estaba en Mercedes, generalmente yo me permanezco en Mercedes durante los días que dura el juicio, y a la mañana siguiente, inmediatamente en Fiscalía, con el doctor Altuve nos pusimos en campaña para verificar si era cierto o no. Ya el tribunal indudablemente estaba al tanto, porque el tribunal es el que tiene la responsabilidad. Correcto, lo hagamos para quien está mirando entienda. ¿Se fuga Godoy? Sí. Se toma nota, me imagino, un registro a la mañana, si están todos los presentes, y dicen, Godoy no está. Godoy se fugó a las 17:30 horas en plena luz del día. 17:30 horas. ¿A quién se notifica el tribunal? Al tribunal, por supuesto. El tribunal debe notificar, por lo menos usted, por una cuestión de seguridad, por lo que usted está planteando. Lo que plantea Claudia Molina es una cuestión de seguridad. Bueno, ¿usted se entera el mismo día que se fuga? No, yo me entero cuando se va a fugar 5 días. Godoy había recibido una condena de 25 años y hoy lo que se entera la familia es que se fugó del lugar en donde se encontraba, que es un penal en Ituzaingó. Esto es lo que ellos informaban y que se les avisó 5 días después. En realidad Claudia empezó a averiguar porque había un rumor del hermano, que es cartero. Entonces aparece este rumor y ellos empiezan a averiguar. ¿Quiénes serían entonces los responsables de que Godoy se haya fugado y también de no haberlo avisado? ¿Cómo impacta esto? Realizada la pregunta, el doctor Bellido contesta lo siguiente. Se compone una noticia que impactaría en quién, en las autoridades del servicio penitenciario, en la policía, en quién, hay que poner el nombre. En el mismo tribunal que es el que decide el destino de sus detenidos, de los detenidos que están a su disposición. Porque acá no hay una sentencia firme, estamos en casación. Por ende, no es el juzgado de ejecución penal el que tiene la responsabilidad sobre el detenido. Es el Tribunal Oral Criminal número 2 de Mercedes. Bien, una pregunta final para usted y después para María Eugenia. ¿Me puede dar una descripción de lo que es el penal de Ituzaingó? El penal de Ituzaingó es una manzana enclavada dentro de un barrio, en el centro de un barrio, con entradas y salidas por las 4 calles, con muros suficientemente bajos. No olvidemos lo que este personaje se fuga escalando los muros del penal y a plena luz del día. ¿Se había escapado del hospital? Sí, sí. Mariano Luciano de la Vega. Sí. No, perdón, esta fue, estamos hablando... No, también no digo, recordando que el antecedente sí, estaba en el hospital y se fugó del también hospital. De una manera cinematográfica, me acuerdo, sí, en ese momento se escapa con el torso desnudo, descalzo, era muy tirado de los pelos. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Yo particularmente creo que él ha tenido ayuda desde dentro y fuera del penal. No olvidemos que este penal queda muy cerca del domicilio de su familia. Es una cosa de locos. Claudia Molina entonces está denunciando esta situación. Se conoció en todos lados la historia de Franco Campei y también la sentencia, porque también hicimos notas cuando pudimos dialogar y el año pasado se daba esta información. Hoy lo que denuncia la familia es que Godoy se fugó de esta institución y que ellos también temen por la seguridad de su familia, de sus hijas. Esto es lo que dice Claudia. Vamos a continuar en Recorte Informativo. En los últimos minutos vamos a un separador y nos estamos despidiendo, pero escuchábamos la palabra de Claudia y anteriormente de María Eugenia, ambas madres que hoy luchan juntas por este pedido de justicia por sus hijos. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando, Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Hoy estuvimos haciendo recorte informativo, Cecilia Rodríguez y yo. Y quien les habla es Cintia Medina. Estuvo todo el equipo informativo, porque el trabajo que hizo ayer Rubén Bustamante también, las entrevistas que pudimos compartir con ustedes, también Fernando Ochoa. Y esto es colectivo, no es uno ni otro. Entre todos formamos y llevamos adelante este programa. Quédese con toda la programación de la 90.1, porque llega enseguida el informativo regional a partir de las 12 horas con la voz de Martín Raffo. A las 14 horas, ahora tiene que llegar el informativo Farco, la primera edición. Luego a las 14 horas, la segunda edición del informativo Farco, 14 y cuarto. Cecilia Rodríguez va a estar junto con Fernando Ochoa, como todos los días, haciendo Nunca es Tarde. 17 horas, repetición de recorte informativo. Primero, repetición del regional a las 16 horas. Ya me estoy mareando con los horarios y los nombres. 19 horas, sí, latido americano. 22 horas, ya no va a estar más al dorso. Esto hay que decirlo. Va a transmitirse a partir del domingo. No tengo bien el horario, pero después vamos a confirmar bien el horario. El domingo va a transmitirse a durar más al dorso. Así que hoy a las 22 horas no va a estar al dorso, hay que decirlo. Y seguramente Martín Raffo te va a comentar mejor la programación, como lo hacemos todos los viernes, pero hay muchos temas para hablar en materia de información y análisis de Latinoamérica, por lo que está sucediendo en Chile, pero también por la represión que se vivió en Bolivia. Pudimos leer algunos artículos a través de internet, pero todo el análisis va a estar a partir de las 19 horas en latinoamericano. Así que nosotros nos despedimos. Que tenga buen fin de semana. Repetimos esto del taller sobre trata de personas y hablando del abolicionismo de las redes de trata y de prostitución. Mañana, a partir de las 3:30, esto es en la Casa de la Mujer, es un taller. Así que la invitación a los hombres y mujeres que quieran participar del mismo. Que tenga buen fin de semana. Nos encontramos el lunes con más información en Recorte Informativo. Permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise, imposible, enamorado de las cosas de este mundo con errores han sido olvidados, definitivamente mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos.